Esta carta es para la mamá de Rafaela. Hola, te quería decir que no me gusta para nada tu comportamiento con Rafaela. Yo creo que si tuviera una hija, la hubiera alentado y mucho más. Para Rafaela, aceptate tal como sos, o sea, sos una chica especial, que nadie te baje la autoestima, que a nadie te diga gorda, tanque o vaca, en fin, sos especial. Hola Rafaela, ¿cómo estás? Espero que bien. Ojalá tu mamá reaccione y que te ame demasiado y más tu hermana.